través de mí. Elemental, mi querido Waxo. Mano, United Kingdom 2. A la reconquista. como un poema ha robado mi atención. Es tu amor. Ha sido esas letras que han llenado mi interior. Es tu amor. Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Transformados. Buenas tardes, una vez más acá con el programa Transformados, dando la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta hora. Ya siendo este el último día donde estaremos transmitiendo del año, el último día donde hablaremos una palabra muy bonita, donde aprenderemos mucho en esta tarde. Invita a tus amigos a que escuchen Sobrenatural en esta hora. Y bueno, el tema de hoy es por los frutos los conocerán. Vamos a hablar sobre ese tema principal. Por los frutos los conocerán. Invito a un amigo en esta hora y vamos a escuchar esta canción de Marcos Brunet, Sea Exaltado. tu amor nunca podré separarme ni un segundo. Tus ojos mirándome es todo lo que necesito. Llenas tú mi corazón como nadie lo ha llenado, no. Pude ver y vi tu luz, tu verdad me ha liberado. Te doy todo lo que soy. Continuamos con el tema de hoy, por los frutos los conocerán. De antemano decir que estamos con el programa Transformados, aquí Lunky quien les habla, en esta hora desde Sogamoso, Boyacá, siendo las 4:41 de la tarde. Busca tu horario para el próximo año y estás pendiente en la nueva programación del 2015, vendrán mayores bendiciones. Y más cosas por realizar, más programas, más personas estarán en el trabajo. Sobrenatural FM, 96.9 FM en Maracaibo, Venezuela. Chaday, 89.9 FM, emisoras que nos retransmiten a esta hora en el programa Transformados. Y diciéndoles que estamos ya a puntos, a pocos días de terminar el año y de estar en familia el 24, hablando de la natividad, del nacimiento, pues es una representación del nacimiento, pero sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿no? Por los frutos los conocerán. Mientras que buscan en la Biblia, voy a mencionarles cuál es ese versículo y esa palabra que vamos a hablar hoy. Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, de 15 al 20. Mientras buscan su Biblia, entonces escuchemos una vez más estas canciones y ya regresamos con el tema de hoy. Llegas como brisa del cielo, como rocío en mi huerto, como un claro amanecer. Llegas cuando más necesito escuchar tus dulces sonidos que hacen mi alma florecer. El perfecto lugar, cerca de ti yo quiero estar, Señor. No hay nada, nada mejor que estar cerca de tu voz para escucharte suspirar. Que hace temblar la razón que carga mi corazón de ti, Señor. Oh, na na na na na na na na na. Eres la vida de mi alma, eres la furia y la calma, musa de cada canción. El agua, mi río, aliento de amor que respiro, cada latir del corazón. El perfecto lugar, cerca de ti yo quiero estar, Señor. No hay nada, nada mejor que estar cerca de tu voz para escucharte suspirar. Una tonelada de amor que hace temblar la razón que carga mi corazón. Oh, oh, oh. Lejos no quiero estar, junto a ti es mi lugar. Thank you. Bueno, y continuamos con el tema de hoy, por los frutos los conocerán. Estamos acá con Mateo 7, 15 al 20 en la Biblia. Busquémoslo, las personas que están pendientes de la predicación y que les gusta anotar. Dice la palabra así, dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre por los frutos los conocerán. Pero primero vamos a hablar algo de qué es el fruto o cómo es el proceso del fruto. El fruto procede de los tejidos capilares del gineceo fecundado, desarrollados como consecuencia secundaria de la fecundación de los óvulos. Esto es para las plantas, ¿no? Al mismo tiempo que los primordios seminales se transforman en semilla, las paredes del ovario aumentan del tamaño y se modifican para dar lugar al fruto. Este es el modo general de formación de un fruto, y a este tipo se le denomina fruto simple. En algunas especies intervienen en su formación otras piezas florales, como el malus o el pilus. Como parte del hipanto, o sea, el tubo del cáliz, se suelta el cáliz, corola, estambres. En la fresa, la fragancia, el tálamo en el que se desarrolla, transformándose en la parte jugosa. Esto es, le recuerdo, en cuanto al proceso de lo que lleva la planta para poder dar ese fruto. A este fruto lo llaman fruto compuesto o complejo. Hay diferentes formas de proceder de acuerdo a diferentes formas de procesos para tener un fruto diferente. Por lo tanto, todo lo que se menciona anteriormente es el ciclo de una semilla para dar frutos. Ahorita con el tema por los frutos los conocerán, es necesario conocer primero qué son los frutos. ¿Qué son los frutos? Es lo que debemos tener muy en claro. Dice la Biblia que esto es de cuidarnos de los profetas mentirosos. Dice que lo podemos reconocer porque no hacen nada bueno, y que son como las espinas que solo te hieren. El tema de hoy, estamos por los frutos los conocerán. Mientras tanto, vamos a escuchar esta canción de Funky en Transformados. Dale pa'l monte. Para otros cocaína o éxtasis, sea lo que sea, como sea, pica. dale pa'l monte y sacrifica, pa. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le dijo papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece mi de verdad. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le dijo papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece mi de verdad. La fe de Abraham le fue contada por justicia. La promesa vino con Faraones y malicia. Y Sodoma y Gomorra y guerra y hambre. Que hasta los que no son de su sangre, pueblo escogido, nación santa y punto. Pueblo bendecido, papa, y ese es el asunto. Que ni mil barruntos paran el que sacrifique lo que tenga que sacrificar, aunque el demonio lo critique. ¿Usted creyó que este macho no lloró? Que lo que tengo yo así de la nada salió. Usted se equivocó, y aunque la salvación es por gracia, hay que salir de vez en cuando a hacer gimnasia en el espíritu y peleado, round por round, como lo hice yo por este simple funky town. Yo sé que Dios te dio la libertad y se siente rica, pero si tú quieres más, sube pa'l monte y sacrifica, pa. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le dijo papá, reine al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mi de verdad. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le dijo papá, reine al nene que hay que sacrificar. Saludando a todos los que nos escuchan en Iberoamérica. En esta hora están conectados varias personas. Quiero saludar en Colombia a Nadesa Leona, Vanessa. Dios te bendiga, que nos estás escuchando, y a todos los que nos escuchan en esta hora, a Mafe Peña en Tunja, en esta Alicia Torres en Villavicencio. Unas personas que están ahí en Maracaibo, en México, a todos los locutores, Silvia en Medellín, Dios te bendiga, Dios te bendiga a todos que nos escuchan en esta hora. Y bueno, continuamos con el tema de hoy, por los frutos los conocerán. El primer punto que hablaremos, ¿qué son los frutos? Es lo que debemos saber, ¿qué son los frutos? Algo que nos que está investigando este tema nos habla que los frutos crecen en las plantas y son los envoltorios de las semillas. Las pepitas del interior de los frutos son semillas que darán lugar a nuevas plantas. Muchas frutas son muy sabrosas, otras no comestibles e incluso algunas son venenosas. ¿Qué son los frutos? Ahí tenemos algo de lo que es el fruto. Como principal hablábamos que habrán muchas personas que vendrán a decirnos mentiras, pero entonces aquí dice que cómo los podemos reconocer. En el versículo 16 de Mateo 7 dice que podemos reconocerlo porque no hacen nada bueno y son como espinas que solo hieren. En este caso habla en el 17 y 18 que el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Entonces tenemos que, ¿qué son los frutos? Esos son los frutos. Vamos a hablar un poco más de que para que un fruto sea fruto tiene que tener un proceso. Son el resultado de un proceso. A veces pensamos que porque una persona, digamos, tiene muchos seguidores, tiene muchas personas alrededor, tiene mucho dinero, tiene, digamos, todo lo necesario para satisfacción personal, ya decimos que tiene frutos. A veces confundimos frutos por personas, por cantidad, por dinero. Y en verdad, el fruto es el resultado de un proceso, que ahorita más adelante veremos cuáles son los frutos en sí. Son el resultado de un proceso que no, digamos, no resultan de la noche a la mañana. Son demorados para obtener su producto. Debemos tener en cuenta que si nosotros somos jóvenes que tenemos ministerio, somos personas que estamos en una iglesia, somos personas que predicamos el evangelio, debemos ver que no es tanto por los seguidores, sino por los frutos que conoceremos a esas personas. ¿Pero qué? ¿Cuáles son los frutos? Ahorita más adelante veremos cuáles son esos frutos y quiero que opines del tema de hoy. Por los frutos los conocerán. Danos tu opinión. Acá estamos en el Facebook como Lunky Rojas o también en el chat sobrenatural.estereo.com. Dios les bendiga y seguimos con estas canciones. Mi vida es para ti. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que habías quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me... Bueno, y en esta tarde volvemos al tema de por los frutos los conocerán. ¿Cómo hago para saber si una persona da frutos y buenos? Ya hemos hablado que los frutos son eso que está en el exterior, que cubre la semilla y que se puede usar para dar otros frutos, que son el resultado también de un proceso y que son demorados para obtener su producto. El segundo punto de hoy es cuáles son los frutos. Frutos hay diversidades de frutos, que la mandarina, que la naranja, que el plátano, que la manzana. Pero en este caso, ¿cuáles son los frutos que debemos hablar y que queremos hablar para nosotros? Esos frutos son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23 habla de los frutos del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y más aparte dice que contra tales cosas no hay ley. Estos son los tipos de frutos que la persona que está, digamos, metida o está en las cosas de Dios, debe dar de estos frutos. Estos frutos son los que debemos dar. No es la cantidad de personas que nos siguen o cuántas personas nos dan like en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, cuántos nos siguen, cuántas personas comparten lo que nosotros hacemos. No, los frutos, por los frutos los conocerán. Y es difícil, y vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de ellos. El gozo, primero como tal, el gozo viene de la voz griega hara, que significa alegría, gozo, y que de allí en indefinitivo dice que es joireim, o sea, regocijarse, estar contentos, gozosos, estar llenos de gozo. Ese es uno de los frutos. Te digo, joven, en esta tarde, tú tienes ese gozo, has podido conseguir ese fruto. Por los frutos los conocerán. Si tú tienes gozo, ya tienes un fruto del Espíritu Santo. Si tienes gozo, ya tienes un fruto. Ahora vamos con el siguiente, paz, que es otro fruto, el segundo. Dice que una de las cualidades del carácter del cristiano que representa la palabra shalom, que significa un bienestar total, que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu. Aquí vemos que la paz interior es el don de Cristo o un regalo hecho a nosotros. Lo dice en Juan 14:27, para que lo busquemos, que tiene su Biblia ahí. La paz exterior es la relación con Dios que desea que tengamos con nuestros prójimos, que vivamos con ellos en armonía. Primero, gozo. Si lo has conseguido, ya tienes el fruto. Si tienes paz, ya tendrías dos frutos. Por los frutos los conocerán. No solamente que porque tiene un ministerio, no solamente porque está en un grupo de danzas, porque está en un grupo de alabanza, porque está predicando en un grupo familiar. Hay muchas personas que yo creo que a esta época son hipócritas. A veces somos hipócritas porque sabemos la palabra y hacemos lo contrario. Los frutos no son la cantidad. Los frutos es lo que yo puedo formar en mi carácter. Si tengo gozo, si tengo paz, puedo decir que ya tengo dos frutos y que por esos frutos muchas personas nos conocerán. Por lo cual, si no tenemos esos frutos, de nada nos sirve. Tercero, dice que la paciencia viene del griego marcotimia, que significa longanimidad, ser apacible

díselo Kiko. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Bueno, y regresamos una vez más acá con el tema de hoy. Por los frutos los conocerán. Ya hemos hablado que qué son los frutos. Son aquellos que tienen un proceso, que son demorados. ¿Cuáles son los frutos? Debemos ver que son aquellos del Espíritu Santo. Hemos hablado del gozo, hemos hablado de paz, de paciencia. Pero antes quiero comentar algo y mandarle un saludo a Vanessa en esta hora. Dice que pues nos deja un comentario acá por la aplicación del Play Store. Nos dice que Dios ha puesto a cada uno de nosotros un propósito. Dice, ir y predicar la palabra, que es lo que nos quiere decir. Y nosotros muchas veces dejamos de lado a las personas que nos rodean. Es algo interesante lo que dice. Nos da miedo ser juzgados. Nos da miedo ser juzgados. Gracias, Vanessa, por tu aporte. Y bueno, también un saludo especial para Pacho Rodríguez en Sogamoso. Lo menos está escuchando en esta hora. Y por los frutos los conocerán. Aquellas personas que dicen ser, pero no lo son. Por los frutos los conocerán. Vamos a hablar de la paciencia. Estamos hablando de la paciencia, que es un poco complicada para nosotros, porque a veces decimos, ay, yo quiero ser paciente, pero cuando empieza a llegar la prueba para pasar por el proceso y tener esa paciencia, no nos gusta mucho. La benignidad significa también amabilidad, es ser amable con otro, todo lo contrario a la dureza, que viene del griego gestrotes, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter. El adjetivo gestos significa benévolo. Entonces, benignidad es compartir con otro. Si también lo tienes, es un fruto del Espíritu Santo. Vemos que todos estos frutos forman nuestro carácter, forman nuestra vida personal y forman lo que somos. La persona que seremos, si nosotros obtenemos estos frutos, será la mejor persona en la vida. Porque la idea de ser cristianos es parecernos a Cristo y no parecernos a la moda y al mundo. Porque hoy en día nos venden un evangelio que es mediocre, un evangelio donde dice que tú puedes hacer lo que quieras, pero la Biblia te dice otra cosa. La Biblia te lo dice, no te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Si no tienes aquellos frutos que dice la Biblia y no tienes el comportamiento que dice la palabra de Dios, y que muchas personas quieren mezclar y decir que las otras palabras son correctas, desviándonos de la palabra de Dios, creo que es lo más incorrecto de la vida. La bondad, vamos con el siguiente fruto, que es la bondad. Dice que viene del griego agatousoune, que significa también benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. La bondad es algo muy importante porque habla sobre la rectitud de corazón, habla sobre lo que somos, habla sobre la esencia. Una de las cosas que yo hablaba con alguien esta mañana, si me acuerdo, es que guarda primero tu corazón porque de él emana la vida, y eso lo dice Proverbios, ¿cierto? Entonces, guarda tu corazón. También está otro fruto, que es la fe, que significa del griego, que viene del griego pistis, que significa fidelidad. El carácter de uno se puede confiar. Señala el significado pasivo de la fe, digno de confianza, fidelidad, honestidad. Vemos que todos son estos valores que nos llevan a reconocer y ver que si tenemos esos frutos, nuestra vida estará llena de valores, pero también estará llena de lo que es la presencia de Dios, porque es un fruto que tenemos por medio de un proceso que Dios nos lleva por el camino que Él quiere llevarnos, y que Él tiene un propósito para nosotros, y que a veces que nosotros no queremos ese propósito, nos desviamos. pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Y es tan difícil tomar la decisión de seguir a Dios y de seguir su propósito. A veces nosotros tenemos el propósito, queremos tomar la decisión del propósito que tenemos en nuestra vida y que tenemos en nuestro corazón, mas no el de Dios. Si tienes también la fe, tienes otro fruto. La idea es que podamos decir de estos frutos que hemos podido tenerlos todos, porque si los tenemos todos, tendremos unos excelentes frutos. Y por esos excelentes frutos las personas nos conocerán. El siguiente fruto, es mansedumbre. ¿Qué significa? Viene también del griego, todas estas palabras las estamos usando del griego, que viene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce, opuesta a espíritu. Aspereza. Mal temperamento, es contrario, ¿no? Mal temperamento, enojo, ¿sí? Repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. ¡Wow! Muchos carácter necesitamos esto. Soportar la incomodidad a pesar de las cosas que nos hagan. Ese fruto, se puede manifestar cuando están totalmente rendidos a Dios. Esa rendición es completa. Es difícil dejar lo que sentimos y de lo que somos de carácter. Pedro era una persona que, mejor dicho, estallaba en cualquier momento. No le gustaba cualquier cosa y de una vez, ¡tum!, alegaba. O acordémonos que se iban a llevar al Señor Jesús. ¿Y qué hizo él? Llegó y cogió una espada y ¡prum!, le quitó la oreja al soldado. De una vez él era explosivo, ese carácter explosivo. Pero más adelante vemos que cuando, a pesar de que él negó a Dios, que a pesar de que pasó por tantas cosas, él entendió después que Jesús era su maestro, que Jesús era su Señor. Y entendemos que mansedumbre, este fruto no es fácil tampoco de tenerlo, y que esa mansedumbre la obtenemos cuando estamos totalmente rendidos a Dios. De la misma manera, tenemos el otro fruto, que es templanza. Templanza. Vamos a terminar con este fruto diciendo templanza, y ya hablamos de otra cosa más, de los frutos buenos y malos. La templanza también la tenemos, que viene del griego engrateia, que significa el control de uno mismo. ¡Wow! Control de uno mismo. Esto es sorprendente. Control de uno mismo. Porque acá sí, totalmente, si tenemos este fruto, esta templanza, podemos tener ese dominio propio. Es una de las virtudes cristianas cardinales en la templanza. Siempre se nos amonesta, o sea, se nos dice hacer que seamos moderados y equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio en el pensamiento, ¿sí? En nuestro enojo, en nuestro hablar, en el ejercicio del dominio propio. Aquí vemos que si tenemos este fruto, en ese ejercicio de comportarnos, refleja el poder de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. Esta palabra la emplea el apóstol Pablo con el orar del Espíritu Santo de Dios. Y así que nos lleva hacia la voluntad de Dios. Porque si nosotros no tenemos ese dominio propio, hacemos que nuestra carne y la debilidad de nuestra carne, y más aparte de esa concupiscencia, que caigamos en la tentación y pequemos. Y al pecar, podemos decir que dice la palabra que si pecamos, entra la muerte y morimos espiritualmente. Ya tenemos que por Cristo tenemos la otra de reconciliación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Pero si pecamos, cortamos y vamos cortando esa relación del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, porque ya no vemos a Jesús como nuestro Salvador. y podemos perder la salvación, que la salvación se pierde si se pierde, porque si no sabemos a quién dirigimos nuestra vida, a quién entregamos nuestro corazón, la podemos perder. Entonces terminamos con templanza. Estos son los frutos del Espíritu Santo, pero también habla sobre el amor en Corintios 13, que el mayor de ellos es el amor. Ahora viene otra pregunta, pero mientras tanto queremos escuchar una canción acá en esta hora, ya siendo las 5:20 de la tarde, hora colombiana. Vamos a escuchar y con reggaetón un remix de King Bless. Desde Uruguay, alternativa. Junto a King Bless, el bendecido. Sacrificio de alabanza traigo yo, en su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y a otros que no, pero él lo recibe. Y con reggaetón. Sacrificio de alabanza traigo yo, en su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y a otros que no, pero él lo recibe. Y esto traigo yo. Vengo cauteloso, bien sabroso, con gozo. Todas las tristezas las destrozo. Y mando rocando como el oso perezoso. Y sin triquiñuelas porque yo no soy mañoso. Su voz es mi fortaleza. Trugutu, muy motivado en su promesa. Rugutugutu, bien activado y sin pereza. Trugutu, porque él me ha dado su destreza. Sacrificio de alabanza traigo yo, que su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y a otros que no, pero él lo recibe. Y con reggaetón. Sacrificio de alabanza traigo yo, que su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y a otros que no, pero él lo recibe. Y esto traigo yo. Que la salsa prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Encendido se llama para alabarle a él. Trucutu, muy motivado en su promesa. Trucutu, bien activado y sin pereza. Trucutu, porque él me ha dado su destreza. Un sacrificio de alabanza traigo yo, en su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y a otros que no, pero él lo recibe. Y con reggaetón. Un sacrificio de alabanza traigo yo, en su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y a otros que no, pero él lo recibe. Y esto traigo yo. Levanta tus manos y mueve los pies. Mi ritmo te contagia, no lo puedes detener. Es como pan caliente, como chocolate. Viene desde el cielo, te impulsa hacia adelante. Su gozo es mi fortaleza. Trucutu, muy motivado en su promesa. Rucutucutu, bien activado y sin pereza. Trucutu, porque él me ha dado su destreza. Llegó el bendecido, violento y agresivo. Si no te gusta el ritmo, con palabras te cautivo. Te lo digo bien fuerte pa' que sepas que estoy vivo. Escúchate este release pa' que sepas el motivo. Canta y baila, pero pa' cambiar vidas destruidas por el alcohol y las malas compañías. Que no se acabe en ti toda esta alegría, ni el sabor de la sonrisa como dice Alternativa. Si todo fue creado por él, pues todo fue creado pa' él. Y mi alabanza de corazón hoy se la traigo. Junto a Alternativa esta vez. Y con reggaetón. Firmes en la gracia. Hey, también lo hacemos. Y con reggaetón. Sacrificio de alabanza traigo yo. Y su presencia fluye y con reggaetón. Yo sé que a ti te gusta y otros que no, pero él lo recibe. Y esto traigo yo. Uruguay, Colombia. Un nuevo fenómeno en la música urbana me acaba de enseñar que no debo bailar por moda, sino que debo bailar para cambiar vidas. La kimblesmanía se está tomando el mundo entero. Y con reggaetón, no con perreo. Este fue un informe de Pedro Rendón. Bueno, y continuamos hoy. Aquí el último programa del año de Transformados. Hoy 19 de diciembre del 2014. Ya a 6 días... a 5 días, de terminar el año. Y bueno, sigamos escuchando una canción mientras tanto. Ya regresamos. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser Y bueno, claro, estamos ya finalizando este último programa del año, mandando saludos a todos los que nos escuchan y recordándoles que para el 2015 tendremos la tercera temporada de Transformados. Tenemos en Sobrenatural más cosas y más bendiciones para nuestras vidas. Estábamos hablando sobre por los frutos los conocerán. Ya hemos hablado de cuáles, de qué son los frutos, cuáles son los frutos y cada uno de ellos su significado. Tenemos que, ¿son los frutos todos buenos? Preguntémonos si todos los frutos son buenos. Dice que los frutos crecen en las plantas y son envolvidos de las semillas, de las pepitas del interior, y ya hemos hablado un poco de eso. Pero dice que algunos son buenos, comestibles, y otros son venenosos. Entonces vemos que unos son buenos y otros son malos. En la palabra que estábamos, en Mateo 7, en lo que estamos leyendo, Mateo 7, del 19 al 20, nos habla primero que el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema, así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Muchas personas, como les digo, pueden estar en la iglesia, pueden estar en cualquier lugar, en cualquier ministerio, pero en verdad, si no se tienen esos frutos de los cuales nos forman nuestro carácter, nos forman nuestra vida personal, nos forman nuestro comportamiento, en verdad no tenemos frutos. Así que por los frutos los conocerán. Dice que si no tienen esos frutos es cortados. Pero a esto quiero mencionarles que es necesario entender que debemos pasar por el proceso, que debemos aprender a dar esos frutos que el Espíritu Santo y que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y cuando tengamos todos estos frutos, entonces, por lo tanto, ahí sí miraremos en la otra parte de qué es lo que hacemos y a dónde llegamos. Pero por lo tanto, si tú no tienes frutos, si no tienes el gozo, si no tienes la paz, si no tienes la paciencia, si no tienes la benignidad, la bondad, el amor, si no tienes nada, y sobre todo el amor, porque dice que Dios es amor, ¿no? Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, o sea, no tenemos amor, o si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Entonces, por los frutos los conocerán. Ese es el tema de hoy y fue el tema. Ya vamos terminando y mencionarles como conclusión que el fruto del Espíritu Santo tienen en sí una relación mutua, que ninguno de los nueve están separados. Todos están juntos en esencia, pero basados en el amor. No debemos confundir, esto es importante, no debemos confundir obras de la carne con el fruto del Espíritu. Existe una gran incomparable, o sea, esta diferencia, porque las obras de la carne no son los frutos del Espíritu. Las obras de la carne no son frutos del Espíritu. Entonces tengamos en cuenta que les dejo con esto para que pensemos si en nuestra vida tenemos frutos. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras, pero buscar verdaderamente la presencia de Dios, buscar verdaderamente esa santidad, ese compromiso en nuestras vidas, es complicado, porque a veces esto significa morir a nosotros, significa morir a nosotros. El fruto del Espíritu Santo indica unidad, mientras las obras de la carne, en su pluralidad, originan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu Santo origina armonía. Las obras de la carne luchan entre sí. El fruto del Espíritu también dice que contribuye a la unidad y perfección. El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades a triunfar. En cambio, las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente. El Espíritu ayuda a orar, busca más a Dios, ayuda a buscar más a Dios. Él intercede por nosotros. El Espíritu hace triunfar, fortalece y hace perseverar. Pero la carne debilita, apaga espiritualmente nuestra vida, apaga espiritualmente la comunión con Dios, nos vuelve una persona sin compasión, lo cual solo el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Y este fue el tema de hoy. El tema de hoy, espero que les haya gustado. Esto fue Transformados, esto fue una palabra que viene de los cielos y que tú también debes buscar dentro de la palabra si es correcto lo que acabamos de decir. No te conformes con lo que te digan, sino busca si es verdad. Siempre te mencionaremos estas palabras. Y hasta aquí llega nuestro programa Transformados por el 2014. Muchachos, los quiero mucho a todas las personas que nos sintonizan. El otro año estaremos más acá con ustedes. Estaremos escuchando más de lo que ustedes opinan del programa. Y aprenderemos más. Estaremos también haciendo entrevistas a algunos. Algunas personas, algunos artistas cristianos, bueno, cantantes, ministros, diremos más bien, algunos adoradores, queremos saber qué es lo que opinan y nos dicen a nosotros en Sobrenatural. Saludos a Yonder, el jefe, director en Maracaibo. Saludos a todos los locutores que están en Sobrenatural, en las demás radios que nos retransmiten, a todas las personas que están ahí pendientes sobre el chat, a las personas que estuvieron pendientes durante el año, muchas, muchas, muchas gracias. Y aquí les dice Lunky, hasta la próxima, una feliz Navidad, un feliz año nuevo, Dios les bendiga. Y esto fue Transformados, hasta la próxima. ¡Ah! Raza for Christ aquí cantando. Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Claro, agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Necesito que me toques, necesito que me abraces. Oh Dios, necesito tus palabras que me despierte en la mañana, el sonido de tu voz. Es que ya me he vuelto adicto a ti, es que ya no puedo ni vivir si no siento que me llenas de tu amor. Lléname, quiero más de ti. Lléname, Señor. Lléname, quiero más de ti. Senhor, e agora garantida, né? Lolo, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lolo, lá.